Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. El benemérito Hugo me parece que tiene, nos da una punta interesante para sobrevivir el día, que son las reacciones desmedidas. Banco las reacciones desmedidas. ¿De los aliados o opositores? En uno. Viste que hay gente, yo banco mucho a la gente que la tocas así y te meten una trompada. Ah, sí. Que la jodes un toque y te tira una silla por la cabeza. Me parece que es fundamental, como por vital. Eso, por eso la llevamos bien. Total, total. Creo que hay que seguir el ejemplo moyano. Te piden una investigación en Suiza, parás el país. Me parece bárbaro, sí. Total. Impulsivo. Impulsivo. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Minutos pasaron de las 8 de la mañana en este viernes 18 de marzo, un viernes que ya el hecho de ser viernes tiene toda una carga positiva, sobre todo a una de la mañana. Sí, bueno, pues para de reírte. Uno no tiene mucha noción del tiempo y del lugar. 12 grados 4 décimas es la temperatura, la humedad es del 74% y hay una máxima para hoy de 24 grados. Está fresco, ¿eh? Sí, yo te tengo una envidia sana con esa risa. En Llévalo puesto. Moyano, investigado por Suiza. El gobierno suizo envió ayer a la Cancillería un exhorto solicitando información sobre las causas abiertas al secretario general de la CGT vinculadas a supuestos casos de lavado de dinero. El secretario de prensa del gremio de camioneros, Raúl Altamirano, repudió el pedido del país europeo y anunció un paro nacional para el próximo lunes 21 de marzo. Altamirano decía esto en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer esta medida de fuerza. Y permanentes ataques hacia la persona de nuestro secretario general, Hugo Moyano. Hemos convocado un cese de actividades de todas las ramas de nuestra organización a nivel nacional. A partir del lunes 21 de marzo a las 6 horas, con movilización a Plaza de Mayo a las 10 horas. Esta medida es para repudiar los ataques y mentiras que a diario sufre la persona de Hugo Moyano. Estamos cansados los trabajadores de las falsas denuncias. El PJ bonaerense busca demostrar su poder. Tras el acto en Huracán de la semana pasada, que reunió básicamente a toda la militancia juvenil del kirchnerismo y que permitió el surgimiento de rumores sobre un eventual compañero de fórmula de Cristina, hoy el PJ bonaerense tendrá la oportunidad de demostrar si sigue siendo fundamental en el armado K. El acto se desarrollará en el estadio de Independiente, contará con la presencia del gobernador Daniel Scioli y de la presidenta de la Nación, y se espera la presencia de más de 40.000 personas, entre ellas las manzaneras, a las que se les anunciará que comenzarán a recibir una jubilación por el trabajo que realizan. Pelea de poder entre hermanos en San Juan. Los hermanos José Luis, actual mandatario provincial, y César, senador nacional, ambos pertenecientes al clan Gioja, y defensores de la minería a cielo abierto protagonizaron una escandalosa pelea en las últimas horas a raíz del deseo del primero de reformar la Constitución para permanecer un periodo más en el cargo apetecido por el otro. Ayer la legislatura de la provincia votó el proyecto para convocar a una consulta popular, previo paso para avanzar hacia la reforma de la Constitución. A raíz de la pelea de poder desatada en la provincia, José Luis Gioja decía esto sobre su hermano y sobre la reforma. Es un problema político, no creo en absolutamente nada de lo que dice, porque me parece que lo mueve solamente un interés, el interés de ser candidato. Alguien le compró un traje para asumir el 10 de diciembre, y sabe una cosa, para asumir el 10 de diciembre hay que someterse a la voluntad popular, ¿no? No me anima ni la perpetuidad, como se dijo, ¿no? Porque además, la enmienda que estamos proponiendo es por una reelección más. La policía metropolitana quedó complicada por la represión en el Indoamericano. Una inspección realizada por el fiscal Sandro Abraldes en la dependencia de la fuerza que se ocupa de las armas y municiones encontró 98 cartuchos con proyectiles compatibles con las escopetas utilizadas en la represión en el Indoamericano que dejó 3 muertos. En aquel momento el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, había dicho que la policía metropolitana no utilizaba en su accionar balas de plomo. ¿Ah, no? Confirman la extracción de sangre a los hermanos Noble. La Cámara Federal de San Martín confirmó la decisión de extraer muestras de sangre o saliva con o sin el consentimiento de Marcela y Felipe. El estudio permitirá determinar si son hijos biológicos de desaparecidos en la última dictadura militar. Ratificaron la indagatoria contra Macri. El juez Facundo Cubas confirmó el llamado a declaración indagatoria del jefe de gobierno Mauricio Macri al rechazar un planteo de nulidad de su defensa en la causa donde está imputado por supuestos maltratos y amenazas a personas sin techo. El magistrado había citado a Macri para hoy, pero el funcionario está de visita oficial, por lo que ahora Cubas analizará si le concede una nueva prórroga. Japón elevó el nivel de alerta nuclear en la central de Fukushima. El gobierno subió un punto al nivel de alerta, con lo que pasó del 4 al 5, un punto menos que la OIEA, que lo ubicó en el nivel 6. A raíz de esto, 7 camiones de bomberos comenzaron a disparar 50 toneladas de agua para intentar controlar la temperatura del reactor 3, el que más preocupa a las autoridades. La ONU finalmente intervendrá en Libia. El Consejo de Seguridad del Organismo Internacional aprobó este jueves con 10 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, la resolución donde se autoriza la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a la población civil libia. Francia ya anunció que hará un ataque aéreo contra Gaddafi en unas horas. Así aprobaban ayer en el Consejo dicha resolución. Someteremos a continuación a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2011/142, sírvanse levantar la mano. Pueden bajar la mano. Quienes estén en contra, por favor levanten la mano. Quienes se abstengan, por favor levanten la mano. El resultado de la votación es el siguiente. 10 votos a favor, ningún voto en contra. 5 abstenciones. El proyecto de resolución ha quedado aprobado. Sigue entonces en 12 grados 4 décimas la temperatura y una máxima para hoy de 24 grados. El último audio que escuchábamos, no se escuchaba porque es audio básicamente, pero estaban todos como relamiéndose, moviendo las manos, viste, como Burns. Poniéndolas abajo del 10 a favor, de la cola. Ninguno en contra, 5 abstenciones abstuvo Brasil de votar. Brasil ahí le está haciendo el jueguito y como, a Estados Unidos. Como siempre en estas cosas de la ONU y el Consejo de Seguridad, el proyecto lo presentó un país que no es de los grandes, lo presentó el Líbano, lo votó obviamente Francia, Estados Unidos y demás. 4864-0489 es el teléfono que atendería si estuviera acá el Gordo Paraja. Y 4866-1095 es el teléfono que debería atender el señor Martín Ogando, que está ahí escuchándonos del otro lado. No lo voy a presentar. Solamente voy a decir que le quiero dar un gran abrazo al Gordo Afunquio. Nada más. Luna de miel en Hawái, acariciando arena, los billetes flotando en el mar. Aquí no hay problemas. ¿Qué compro aquí? Que compro allá, se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos, debo comprar una palmera. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Uno, cuando hay muchas siglas, ¿no?, que nos rodean, algunas mejores que otras, en este caso estamos hablando de una que dejó de existir físicamente y oficialmente, que es la UCEP. Que se trata de la Unión de Control del Espacio Público, que fue ideada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su director era Polini y, bueno, gracias a... En el 2008 tenía sostén administrativo, dependía de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien encabeza el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Todos conocemos todo lo que hizo la UCEP durante sus años de existencia en cuanto a la brutalidad con la que lleva a cabo los desalojos cumpliendo órdenes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este caso, entonces, el jefe de gobierno está imputado por todo lo que hizo la UCEP durante su existencia, como decíamos recién. Sí, hay un juez de instrucción porteño que imputó a Macri, a Mauricio Macri, por las causas, por lesiones que tiene la UCEP, por el accionar, como bien decías vos, represivo, esta organización que, como con reminiscencias nazis, estaba implicado no con el Ministerio de Seguridad, sino directamente con el Ministerio de Espacio Público, ¿no? Como si fuera el orden público relacionado con lo represivo y lo... Y las formas de maltrato permanente de esa organización que gracias a la movilización popular y al sentido común de los porteños ha dejado de existir. Para hablar un poco de la relación que tiene el gobierno de la ciudad y la responsabilidad para presentarse ante esta imputación, estamos hablando con Rafael Gentili, legislador porteño. Rafael, muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo les va? Primera pregunta. Mauricio Macri en estos momentos no está en el país y está en un viaje oficial. Esto se puede... Y básicamente lo que hace es nuevamente no presentarse ante las autoridades. ¿Esto tiene algún tipo de lógica que le permita ampararse a Macri en torno a esto? ¿Esto es un viaje que podía haber postergado, que le viene muy bien y se armó muy rápidamente? ¿Cómo se puede pensar esta ausencia de Macri? Se puede pensar como lo que es la huida de alguien que rehúsa dar explicaciones una vez más a la justicia. Ya la vez pasada había suspendido la citación indagatoria alegando un acto de campaña que tenía. Ahora improvisó este viaje con el ministro, aprovechó que el ministro Lombardi iba a París, a la feria que hay de intercambio en las ciudades entre París y Buenos Aires, y aprovechó y se fue. Uh-huh. Un 4 días para no ir a la audiencia que tenía indagatoria para el día de hoy, y alegando una serie de cuestiones y planteando chicanas procesales que además ayer el juez mismo se la desnegó. Uh-huh. Evidentemente hay la causa que se inició por una denuncia de nuestra compañera Liliana Parada. Sí. Según lo que nosotros tenemos acceso y lo que ella nos ha comentado, está muy comprometido, porque las declaraciones que hay de los testimonios de incluso de los trabajadores de los patoteros de la USEP, sí, es que recibían órdenes, que todo lo hicieron con órdenes de su superior, que era el ministro Pitardo, quien siempre alegó que cumplía órdenes de Macri. Claro. Entonces, y estamos hablando de órdenes de pegarle a la gente que vive en la calle, ¿no? Total. Pegarle patadas, piñas, maltratarlas, como decías, en típica época fascista. Y eso está en todo. Hay testimonio de los propios imputados en la causa por hacer esa tarea sucia, ¿no? Una tarea también, Rafael, que se lleva a cabo, digamos, con otras... formas, digamos, que no tienen nada que ver, digamos, con lo que uno esperaría de una agencia de control de espacio público, ¿no? En horas de la madrugada, de sorpresa, así. Así es, de sorpresa, sobre todo en épocas de invierno más intensamente. Y sí, era una forma de control particular, de controlar el espacio público, ¿no? Barriendo con todo aquello que interfiriera, que para la concepción del macrismo no son los comercios que invaden o ocupan un espacio público, sino la gente que no tiene lugar para donde vivir y que vive en la calle, ¿no? Claro. Es una definición esta, ¿no? Este caso de la USEP marca también para Macri como una especie de botón de muestra exacto, ¿no? Como si en el laboratorio pudiéramos aunar o concentrar todos los males del macrismo, o por lo menos buena parte de sus características, que tiene que ver con la mala gestión, no solamente, digo, con el tema de la vivienda. Vos formás parte de la Comisión de la Vivienda de la Legislatura y sabrás mejor que nosotros cómo se maneja el macrismo con respecto a, inclusive, la gestión básica de gobierno. Por otro lado, obviamente, la concepción privatista y represiva con respecto al espacio público, porque la UCEP es eso, digo, uh-huh, no lo sacan porque lo tienen que sacar solamente, sino porque hay ahí un problema con respecto al orden público que se relaciona con proyectos privatistas y con respecto a la concepción macrista de lo que es la ciudad, y por otro lado la falta de respeto a la justicia, ¿no? Totalmente. Bueno, en lo que es el espacio público, el macrismo ha hecho un desafío importante, porque ha planteado un debate. Si hay un debate ideológico donde el macrismo se ha plantado, es en el debate sobre el espacio público, ¿no? Porque usa incluso terminología progresista para tratar de barnizar una propuesta totalmente regresiva, ¿no? Uh-huh. Y es quizá ahí, es muy difícil encontrar punto de acuerdo en cualquier área de gobierno, pero en esa área en particular aún con la versatilidad y el cambio de direccionamiento que le ha dado el ministro Santilli actualmente, hay una concepción ideológicamente muy complicada del macrismo, que es privatista exactamente. Vos fíjate que paralelamente a esto, de la UCEP, ellos sacaron la prohibición que existía de ocupación del espacio público por parte de los bares, por ejemplo, ¿no? Antes había toda una reglamentación que implicaba que, de acuerdo al tamaño de la vereda y más, la cantidad de mesas que se podían poner. Bueno, esa regulación la despojaron de todo tipo, lo cual puede estar bien, ¿no? Porque sí. Bueno, son bares y bares, pero a lo que voy con esto es que cuando se trata de un negocio, ellos consideran que la función del Estado es facilitar el negocio, liberar el negocio, sin importar cómo eso puede interferir en la vida de los demás. Rafael, es muy bueno lo que decís, porque digo, el espacio es ocupado por un lugar físico, por algo físico, no importa que sea. Es tanto alguien que no tiene un lugar para vivir y está durmiendo con unas bolsas, como una mesa de bar. Lo que pasa es que a Macri le jode el otro, no la mesa de bar. Exactamente, y además en esto vos tenés que tener un contexto, casualmente ahora, toda la discusión que tenemos con Bajo Flores, el indoamericano. En los dos primeros años de Macri aumentaron considerablemente los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la política represiva del fiscal general Garabano, que es un macrista de narvaísta. Eso hizo, a partir de un trámite sumarísimo que instrumentó este fiscal, que aumentaran considerablemente los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, y esa fue gente que en muchos casos terminó viviendo en la calle, porque ya quedó demostrado con el indoamericano que hay mucha gente que hoy vive en la villa que paga un alquiler. Entonces ya no es que vivir en la villa, no necesitas unos ingresos para poder vivir en la villa. Entonces, gente que no tiene otro lugar donde ir que no sea la calle. Y desalojos que generan gente viviendo en la calle. Falta una política de vivienda que le dé una solución de dónde vivir a la mayoría de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires y que no tiene recursos. Y que, valga decirlo, son hace muchos años que viven en la ciudad de Buenos Aires, no son de ahora. Y con el corolario de eso, una patota entrenada para desalojarlos a las patadas. Es la verdad, muy similar a lo que hacía Bussi con los indigentes en la época de la dictadura, que los llevaba a las afueras a Catamarca, a Santiago del Estero, ¿no? No llegan a eso porque, bueno, porque la sociedad argentina no lo toleraría y sería ya un escándalo. Usaron estos métodos más aviesos, más oscuros, que afortunadamente la coordinación y la solidaridad entre la sociedad y la acción de una buena parte del sistema político, en este caso de Liliana, hizo que se le pudiera poner fin, ¿no? Rafael, en caso de que Macri, o sea, ¿cuánto más Macri puede, digamos, omitir esta citación del juez? Y está complicado, ¿no? Ahí tiene siempre los recursos, las apelaciones, las alegaciones propias de todo proceso, pero hay un pedido de desafuero de Macri para que esté obligado incluso a declarar, porque puede declarar hasta por escrito. Claro. Entonces, vamos a ver. El juez parece muy decidido y se sabía en las fuentes judiciales que estaba muy enojado, digámoslo, por el ninguneo este de Macri, Macri actúa como, y vos fíjate lo que existe esto en los medios de comunicación y todo, Macri actúa como si esta causa no existiera. Y la verdad que es bastante comprometida la situación, porque hay muchos elementos. Si había elementos en la causa para procesarlo por las escuchas, acá diría que hay más elementos que lo involucran directamente. Rafael, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para ver qué es de Macri en esta causa. Cómo no, a sus órdenes. Rafael Gentile, entonces legislador de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del bloque de Proyecto Sur y también miembro de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Tener una estrella que sea tu lujo, ¿no? Se aplaudo, se lleva lujo. Y que no sea pretérito. Esa estrella es mi lujo.

Este es el final de la bajada de línea. Minutos pasaron de las 8 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Sigue la temperatura baja en este día medio gris, en 12 grados 5 décimas y una máxima para hoy en 24. Breve. En Llevalo Puesto. De Río Negro ordena avanzar sobre el territorio de la comunidad Ancalao. La comunidad denunció que efectivos policiales demolieron un puesto y se quedaron con sus pertenencias después de una resolución que adoptó el juez de Bariloche, Ricardo Calcagno. Aldino Jaramillo, integrante de la comunidad, aseguró que no piensan abandonar el lugar a pesar de la nueva arremetida judicial. La OEA mandó observadores para el balotaje en Haití. La Organización de Estados Americanos, junto con la Comunidad del Caribe, la CARICOM, envió 200 observadores hacia Haití para las elecciones del próximo domingo. La futura presidencia del país, que fue arrasada hace más de un año por un terremoto, se definirá entre Mirlan Manigat y Michel Martelly. Pablo Gutiérrez, que es director de la Observación Internacional de CARICOM, decía sobre los comicios del domingo lo siguiente. Nosotros hemos participado ya hace muchos meses con una presencia en Haití. En la primera vuelta electoral trajimos 118 observadores y, por supuesto, dadas las dificultades de la primera vuelta, en esta oportunidad vamos a desplegar 200 observadores en todos los departamentos del país. Con el entrenamiento de quienes forman parte de las mesas de votación, el centro de tabulación y otro conjunto de recomendaciones que hizo la OEA, esperemos que logre colaborar en un buen resultado. En particular, un lugar que fue complejo y polémico, como fue la tabulación de los resultados, en esta oportunidad vamos a tener un equipo reforzado de presencia en el centro de tabulación para efecto, además, de verificar que las recomendaciones hechas por OEA se estén llevando adelante. Volvimos a llevar lo puesto, faltando casi 20 minutos para que arranque dentro un ratito la 22, camaritos. Que es mi número preferido. ¿El 22? Sí. ¿El loco? El loco. La voz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con esto. Estaban escuchando a Macaya Márquez, este es un tema que se llama Al fondo de la red, de la Bersuit, para completar una semana dedicada en el tercer tema de Llevalo Puesto al fútbol. Es el segundo tema que metemos de la Bersuit, pero este tema no podía quedar afuera. Al fondo de la red, Bersuit del Garabat, en la semana del fútbol. Para 7, ¿no? Para 7. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. Sirviendo una pared por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie desbordar otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen como quiebra la cintura y la razón se acomoda. forma de cambiarla sin hacer una de más. Por esa copa exquisita que se anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará esta vez de las caricias del bar a mis ojos que no creen. Por la forma de panar penal, donde se lo juega todo, sin rebacha ni refrán. No se sabe con qué pie los desbordará otra vez del zaguero lateral a mis ojos que no creen. Como quiebra la Desde hace algún tiempo nos hemos empezado a interesar por la fascinante cultura oriental. Hemos añadido la soja a nuestra dieta por todos los beneficios que nos aporta. ¿Pero sabes qué es la soja exactamente? Para mí es una mierda y nada más. Monsanto. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Es un herbicida que rápidamente mata los vegetales y no la soja transgénica. También mató la vida que estaba en la tierra. El gobierno colombiano y Estados Unidos han mantenido su posición de que no hace daño. La soja avanzó tanto que ya ni iba a acabar. En chino la palabra soja significa carne del campo. Esta vez un poco más temprano, pero por ser viernes está todo permitido. Estamos ya con el informe de la semana, el informe de la producción. Esta semana orientado hacia qué es la soja. En este caso, Patricio Klimesuk nos acompaña. ¿Cómo estás, Patito? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Hola, Patito. Como venimos hablando en la semana, el tema es la soja y básicamente orientado al modelo, ¿no?, predominante en la Argentina de producción en la agricultura. Y como hacemos siempre los viernes, lo que intentamos es hablar con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, que además de dar una pelea, también tienen un planteo alternativo. Así que en primer lugar, tenemos a Benigno López, del MOCAFOR, una de estas organizaciones sociales, que dice esto sobre el sistema y la producción de soja. La soja en Formosa y en otros puntos del país trae muchas calamidades, ¿no? Destruye la tierra, contamina el medio ambiente, produce enfermedades y al mismo tiempo produce el desplazamiento de las poblaciones campesinas, criollas e indígenas, que nosotros pasemos a ser los argentinos extranjeros en nuestra propia tierra. No estamos de acuerdo con este proyecto sojero o con este proyecto de transgénicos, donde los únicos beneficiarios, ¿quiénes son? Monsanto, Cargill, que se llevan todo, patentan la semilla. Este modelo es criminal. Bueno, básicamente lo que contaba López, digamos, era lo que venimos hablando, ¿no? Uh-huh. Cómo crece la producción en Argentina de soja, cómo se va convirtiendo casi la cosecha argentina en un monocultivo. Y para ampliar y para hablar de lo que vienen haciendo las organizaciones sociales, estamos en comunicación con Marcelo Ludovico del MNSI, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Marcelo, ¿cómo andás? Muy buenos días. Buen día, Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, para empezar, escuchabas a Benigno López del MOCAFOR. ¿Qué opinión te merece? Está muy bien, coincidimos en general. En general, el modelo sojero, no el modelo sojero, sino tanto un modelo extractivo sobre la tierra, un modelo que produce solamente un producto, más allá de que en este momento histórico sea soja, desplaza gente, desplaza poblaciones, desplaza cultura, desplaza a los habitantes, desplaza el territorio para generar un modelo industrial en el que se benefician unos pocos. Vos sabés que ayer y los días anteriores, pero sobre todo ayer, estuvimos hablando de los peligros que entraña este modelo. ¿Qué denuncias vienen haciendo desde el movimiento ustedes o cómo vienen sufriendo las complicaciones que trae aparejada la producción de soja? Bueno, nosotros ya en Santiago del Estero, desde los 80, que es cuando empieza el auge de la soja o empieza a crecer cada vez más en proporción de tierra a nivel del país, empieza a sufrir un proceso de desalojo la masa campesina, que tiene que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria. A medida que la soja va ganando terreno y en la medida que tiene un paquete tecnológico que le permite instaurarse en nuevas áreas, ¿sí?, zonas que antes no eran rentables para la soja empiezan a hacerlo, o zonas que antes eran muy beneficiosas para la ganadería, por ejemplo, como la pampa húmeda, empezaron a ser más rentables para la soja, tierras que antes se dedicaban a la ganadería, productores las vendieron, las alquilaron o empezaron a poner soja, y esa ganadería se empezó a desplazar al norte, a zonas que antes se consideraban marginales. Entonces, eso afectó directamente la vida de comunidades campesinas que durante muchos años no habían visto demasiado afectado su modelo de producción y empezaron a ser desalojadas, ¿sí?, por la falta de títulos legales o claridades legales respecto a la propiedad de la tierra que ocupaban hace muchísimos años, hace generaciones. Eso que empezó a generar muchos desplazamientos y, bueno, la formación de grupos paramilitares, la formación de un modelo asociado de justicia, policía y terratenientes que empezó a desplazar gente. Santiago del Estero, digamos, es como el espacio más paradigmático, donde se ha desplazado o se ha intentado desalojar a muchísimas familias campesinas en función de nuevos campos de soja. Vos sabés, Marcelo, que nosotros los viernes, que es el último día del informe semanal, lo que intentamos es que los movimientos sociales, organizaciones sociales, las organizaciones políticas, cuenten también cuál es el proyecto alternativo que ellos presentan a esto. Me gustaría que vos nos cuentes qué propone el MNCI en reemplazo del monocultivo de soja, por decirlo de alguna manera. El MNCI el año pasado realizó un congreso en Buenos Aires donde a nivel de todo el país se terminaron de exponer, de clarificar, de cerrar hacia todas las comunidades el proyecto que, digamos, se viene llevando hace varios años desde la fundación del MNCI, que es el posicionamiento clave de dos conceptos que son la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria. La reforma agraria integral tiene que ver con una reforma agraria ya no definida desde el Estado y hacia los particulares en entregar un pedazo de tierra, sino una definición desde las comunidades respecto de la tierra que ocupan y respecto de cómo es esa distribución de tierras, cuál es la tierra colectiva, cuál es la tierra de cada familia, y esa tierra tiene que estar en función claramente de un proyecto popular y un proyecto alternativo, y no puede estar en definición de un proyecto de agronegocio, ¿sí? No puede ser una cantidad de gente que maneja para una cantidad de personas que simplemente consumen de eso, sino un proyecto de tierra para todos, para el pueblo. Y la soberanía alimentaria tiene que ver con esa producción que se genera, y esa producción que se genera tiene que ser de alimentos sanos, tiene que ser de alimentos para todos, tiene que ser una producción que no explote, ¿sí? Porque si no, caemos en este modelo de empresas que producen alimentos sanos para una clase media acomodada de la ciudad. Sí. La idea es que la producción alimenticia es la base de la vida, entonces no puede estar regulada por los fines del lucro del capitalismo. Totalmente. Entonces, el proyecto es generar una producción sana, y esa producción sana tiene que estar generada desde las comunidades, como es hoy, digamos, pero en muchos pueblos chicos del interior, donde esa producción está generada por las familias campesinas. Bueno, digamos, darle un estatus más alto a eso, y que lo que hoy se genera, Argentina produce un excedente altísimo de alimentos, en general se exportan hacia el exterior, y el pueblo argentino paga, digamos, ese excedente con un alto incremento de sus propios precios de alimentos en el mercado interno. Entonces, eso se tiene que terminar. Las familias campesinas tienen que producir el alimento que todos los argentinos comemos a un precio mucho más bajo, porque, digamos, lo que estamos comiendo es productos con valor excedente en función de un modelo. Claro. Entender eso es parte del proceso. Marcelo, sí. Desde el MNCI, ¿se piensa como necesariamente relacionadas un punto con el otro, relacionados un punto con el otro, la reforma agraria integral con la producción viable de alimentos sanos? Digo, porque para pensar, si bien la rentabilidad no puede ser el dios de, que rija la vida de los campesinos, también entiendo que la rentabilidad es importante en la vida normal de cualquier campesino, en casi cualquier sistema, digamos, ¿no? Digo, para pensar esto de si es posible seguir produciendo y produciendo con rentabilidad o con buena productividad sin pensar en la reforma agraria integral. A ver, son dos puntos asociados, está buena la pregunta, son dos puntos asociados, sí, necesariamente, para que haya, digamos, una reforma agraria integral sin soberanía alimentaria no tiene sentido, porque la idea es, digamos, producir hacia un modelo más amplio. Se pueden llevar, digamos, se construyen en etapas que no necesariamente van unidas, digamos, hoy, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, en Santiago del Estero se han empezado a producir la apertura de carnicerías, sí, en los pueblos, desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que fomentan la compra, no fomentan, digamos, tienen como base la compra a productores del campo, a sí, campesinos, de sus animales, y la venden en los pueblos a un precio mucho más bajo de las carnicerías. ¿Por qué? Porque no tienen una rentabilidad acumulativa, no tienen una rentabilidad capitalista, digamos. No, no digo que el campesino vende solo a un precio con el cual puede subsistir magramente y, digamos, y no vivir bien. Es una rentabilidad en función de una buena vida, de un buen vivir, no una rentabilidad en función de una producción capitalista, claro. ¿Se entiende? Sí, es verdad, Marcelo, que también habría que modificar, ¿no?, los circuitos que existen de comercialización, digo, porque desde, o sea, pensarlo desde la producción tanto también como de la comercialización, me parece que también hay un punto importante sobre hoy en día, que es problemático, ¿no?, a la hora de definir un precio, sobre todo de los bienes de la canasta. Exactamente, sí, las carnicerías, por ejemplo, y otros proyectos que tiene el movimiento respecto de comercio justo y alternativo, digamos, van en ese sentido. No se puede pensar solo en una producción distinta, que, digamos, es necesario pensarlo claramente, porque oponerse a la soja es oponerse a un paquete tecnológico, y ese paquete tecnológico está dado a la producción, sino también a un modelo de distribución y de comercialización. La comercialización en cuanto a dónde se vende, y ahí, por ejemplo, el ejemplo de las carnicerías, y también el de la circulación, porque una gran parte del precio que se paga sobre los alimentos es el del transporte, porque se producen cosas que después se distribuyen a miles de kilómetros por, digamos, justamente la carencia de una producción hacia el pueblo. Imagínate, por ejemplo, ahora en Buenos Aires tenemos, digamos, un 90% de los campos que producen commodities. Entonces se produce soja y eso va en desmedro de la producción de tomates, de cebolla, de lechuga, de todo lo que consume la familia urbana. Entonces, claramente esos productos cada vez van teniendo un costo mayor, porque hay que traerlos de regiones más lejanas. Bueno, esa región más lejana también genera un impacto en el precio final que compra el consumidor. Entonces, no hay que eliminar solo una forma de producción y también una forma de comercialización, sino también cómo se distribuyen esos alimentos dentro del territorio. Marcelo, te agradecemos la participación del programa. Queríamos darle un cierre hablando con algún integrante de un movimiento social, de una organización campesina. Fue muy claro y, bueno, reitero, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Marcelo Ludovico, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el movimiento que reúne a muchos movimientos de la Argentina, contándonos las perspectivas desde el movimiento, ¿no? ¿Qué tenemos ahora, en un ratito, en estos cuatro minutos que quedan del programa? Como todos los viernes, el resumen semanal que hace el mago productor de este programa, así que no se lo pierdan. Que nos vale madres, el póngase flojo. prometido llega a llevar un puesto. Resumen semanal de Llévalo Puesto. Es el lugar donde guardamos los programas, guardamos las vergüenzas y hay cosas que quedan para toda la vida, ¿no, Caro? Lamentablemente. En este momento tengo una marca que me recorre la frente como una raya al medio prolongada. Utilizan a presos, los extorsionan, los que están adentro, para que salgan a delinquir, para ellos hacer su delito y estar cubiertos con impunidad. El fútbol como expresión social, como fa-fa-fara. Es el dato de la semana, el dato político de la semana. El triunfo del Frente para la Victoria en Catamarca, miren ustedes. Un triunfo que cambia el signo político de una provincia después de 20 años, que termina con dos gobiernos de Brizuela del Moral y con 20 años de gobiernos radicales. El win derecho es un laburante. Estamos en la lona, porque mientras los asesinos están todavía en la calle de los tres compañeros, nosotros ya estamos para cualquier momento estar adentro. Entonces. El glifosato. Hay toda una complicidad por parte del Estado en general que se ve en esta situación deplorable que existe en el subterráneo, pero que se repite en el ferrocarril, en los bondi, que se repite en casi todas las industrias. Sofato, ahí está, ¿no? Glifosato. Había entre 4, 5, 6 hasta 8 detenidos, con lo cual el nivel de hacinamiento y de violencia que se provoca entre los internos producto de esta situación ya es muy marcado, y además se le agrega la violencia institucional del servicio penitenciario. No, ¿cómo es? Glifosato. Y estamos en comunicación con Marta Linares, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Florencia desapareció en el 2005. En el momento de la desaparición tenía 24 años, era una estudiante y además trabajaba en el Instituto de la Vivienda de Ciudad de Buenos Aires. Desde su desaparición, la verdad es que se tienen muy pocas noticias, digamos, la investigación ha avanzado muy poco y las primeras líneas de investigación fueron siempre negar la posibilidad de que Florencia haya sido secuestrada, y siempre se apuntó a que ella por sus propios medios se fugó. Perdón. Está bien. Qué nombre complicado, ¿no? Podría llamarse de otra manera. Sí. En general, en el Carlos Pellegrini, como en las facultades, como en cualquier escuela, para cuando quedan horas vacantes por jubilación de algún colega, renuncia, etcétera, la forma de cubrir esas horas es por medio de un concurso externo, un concurso interno, algún tipo de criterio meritocrático que produzca una selección académica y se permita de esa manera ejercer el derecho laboral. El rector tiene la obligación de que firma el director del departamento proponiendo a ese colega y firma el rector de la casa. Como él quería designar a su amigo, decidió firmar él solo las designaciones y designarlo frente al curso. Para mí. Especificar qué es el producto, ¿no? Qué es la soja, digamos. Totalmente. Que en sí mismo no tiene nada malo, sino que el problema vendría a ser cómo se produce y cómo se cultiva. El proceso de producción. Y hay una llave interesante que decías vos. Es una legumbre que no se usa para alimentar necesariamente directamente a la población, sino que es como un intermediario para pasar de la proteína vegetal a la proteína animal, que es esto de darle de comer a chanchos para luego ser carneados para comer carne, digamos. Exacto. ¿No? Es decir, no está preparado, no está pensada directamente para que la gente haga milanesa de soja. Como sabemos que estamos esperando cuál es la propuesta de Llévalo Puesto, para dónde poner el cuerpo, hoy a la 1:00 p.m. en La Plata, esto va a ser los trabajadores de prensa de distintos medios, se van a concentrar en las puertas del diario Hoy de la ciudad de La Plata, un medio que se hizo famoso por ser el más precarizador de la Argentina, que tiene a todos sus trabajadores sin derechos laborales básicos y bajo un régimen de violencia laboral inaudito y constante. Así que a la 1:00 p.m. hoy ahí en La Plata, frente al diario Hoy. Rápido, pues se nos acaba el programa. 7:30 p.m. hoy en el Club Saber, en Llerena 2727, primer piso, se realizará una charla charla sobre la masacre de Margarita Belén, esta masacre que tiene que ver con lo peor de la dictadura en el Chaco, creo que es. Los panelistas van a ser varios, Gustavo Pierola, que es familiar, creyente y presidente de la Fundación Margarita Belén, y Amelia Usín, que es actriz y directora teatral. Esas son las propuestas entonces para ¿Dónde poner el cuerpo hoy? A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. A la mierda con todo. Me encantan los locos de Buenos Aires. ¿Lo escuchaste miércoles? Sí, no, este me gusta. Roberto está más... con la voz más suave ahora. Sí, sí, sí, sí. Habla peor. Está más jocoso. Está más jocoso, dice usted. Qué lindo el picadito ese que pusieron al final. ¿Viste? Para que recuerdes todo lo que pasó en la semana. Claro, porque yo tomo cosas para acordarme. Ah, me parece que te fallaba un poquito en la memoria, ¿no? Me estás tuteando vos también. ¿Dónde está Climenzu? Está cebando mate, lo pusimos a cebar mate. Allá, ¿cómo andás? Glifosato. La venganza contra el productor Esteban Mijinovic será terrible, terrible. Lo acompaño en el sentimiento, Kimesu. Buen programa, señor. Es de la cole. Él es de todos, no de la cole, básicamente. No, no, yo soy católico, apostólico, ¿sí? Romano, tomé la comunión. ¡Ah, sí! Sí, parece judío, pero no lo es. ¡Qué lindo! Es un marrano, en realidad, es un judío converso. Yo te voy a decir la verdad. Es un marrano. Igual queremos poner un cupo en el Llevalo Puesto o en Los Locos Buenos Aires, un cupo Goy. Ah, cupo Goy, me gusta. Yo soy Goy. Obviamente, somos pocos. ¿Por qué somos... obviamente? No, no, no, porque... Mi madre era judía. Entonces sos judío, disculpame que te... ¡Neonazi! Cuando tú quieras y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder. Ahí donde cada su puta madre, no, voy a sentar en la...